Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Les recuerdo que ya el chat en directo está disponible para que nos cuenten desde dónde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista. Que les quiero contar un poquitito. Hoy vamos a estar con una invitada maravillosa. Ella es Laura Ateortua, quien está nuevamente por acá, ya es de la casa. Y vamos a hablar sobre el paso a paso para cumplir tu propósito del alma. Así que yo voy a darle la bienvenida a Lau para que se sume a este especial, a este espacio y que los salude. Además, a todos, Lau, qué gusto tenerte hoy. Muchas gracias, mi querida Fairuz. Yo feliz de estar aquí en mi casa, Mindalia TV. Muchos saludos para todas las personas que nos están viendo en este momento, las personas que se nos están uniendo y para todas las personas que luego van a ver este video en diferido. Un gran abrazo para toda la comunidad de Mindalia y para ti, hermosa. Muchísimas gracias, Lau. Siempre es muy lindo tenerte con nosotros y me encanta este tema que nos traes hoy. Me encantaría ir con esta primera pregunta. ¿Qué es el propósito del alma según la cábala arcangelical? Bueno, preciosa, pues vamos a hablar. Hay una herramienta importantísima que es cábala arcangélica integral que precisamente nos va a mostrar ese paso a paso que ha venido a desarrollar nuestra alma durante nuestra existencia aquí en la Tierra. A ese paso a paso y a esa gran meta final le vamos a llamar el plan del alma, donde vamos a estar comprendiendo cuáles son los bloqueos que yo he venido a trabajar, cómo entenderme realmente desde lo más interior de mi ser, porque hay muchísimas heridas, muchísimos bloqueos y muchísimos aspectos muy positivos también que desconocemos de nuestra propia alma, querida Fairuz. Entonces, el propósito de esta entrevista precisamente es contarle a todos que existe una gran y poderosa herramienta que es Cábala Arcangélica Integral, que a través de los cálculos de las emociones, porque totalmente es posible hacerle cálculos a esas emociones, podemos encontrar cuál es ese plan de alma, cuál es ese mapa de vida, el paso a paso y la gran meta final de lo que nuestra alma se ha propuesto desarrollar durante nuestra vida en esta tierra. Qué interesante esta propuesta, esta impronta que nos trae Laura el día de hoy. Cuéntanos un poquitito, ¿cuáles son los pasos para identificar entonces si estamos cumpliendo o no con nuestro verdadero propósito del alma? Claro que sí. A ver, esta herramienta, como te comentaba antes, es el cálculo de las emociones. Resulta que existe algo que se llama numerología cabalista, que es totalmente basada en la numerología pitagórica, en esa hermosa interpretación. Y a través de los siglos, los cabalistas se han dedicado a estudiar y a estudiar esta numerología. Las mismas letras hebreas, todas tienen un peso vibratorio, una resonancia que se traduce en números. Por lo tanto, a través de todos estos estudios profundos, hemos llegado a la conclusión que el universo es absolutamente matemático, que nuestro Dios mismo es un Dios matemático porque todo se construye a la perfección, con geometría sagrada, con perfección absoluta por todos lados donde lo mires. Entonces, esto es lo que estudia la numerología. A través de nuestro propio nombre, el nombre que hemos recibido al momento de encarnar, el nombre con el que nos bautizan, el nombre con el que nos registran al nacer, ese nombre más la fecha de nacimiento en el momento en el cual llegamos a este plano, nos arroja una cantidad de información sobre ese plan de alma. Y esa información se organiza y se entiende a través de un paso a paso. Resulta, querida Fairux, que nosotros cuando llegamos a este mundo holístico, al mundo de las terapias, nos damos cuenta que es posible sanar muchísimos de los aspectos de nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los desconocemos absolutamente. Sabemos que nos falta autoestima, que hay algo en mí que no está equilibrado, que tengo problemas con mis relaciones, que tengo problemas con mi abundancia, etcétera, etcétera. Los problemas de todos los seres humanos, en algunos niveles más concentrados que en otros, pero en fin, lo que hemos venido a vivir como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? A través de esta técnica que es Cábala Arcangélica Integral, reconocemos cuáles son esos aspectos que debemos trabajar primero. Como yo te decía, llegamos a este mundo holístico y empezamos a hacer todas las terapias que llegan a nuestras vidas. Nos damos cuenta que podemos hacer una constelación, que voy a constelar a mi energía femenina, a mi madre, que voy a constelar a mi padre, mi energía masculina, que voy a trabajar más mi autoestima, que voy a trabajar mi abundancia, que voy a trabajar mis bloqueos sobre la evolución. Pero esta herramienta nos va a mostrar cuál es ese aspecto principal y primero en el que deberías entrar a trabajar. Entonces es de alguna manera como enfocarte, como que no estés disparando a cualquier objetivo a ciegas, a ver si resultas tirarle y acertar en alguno. Por eso es que muchas veces sí vemos mejorías, porque resultamos con tantas cosas que hacemos atinando a algo, ¿verdad? Pero con este método, voy a dar un ejemplo. En cuanto a la evolución, con este método hay un indicador preciso que nos dice: tienes un trabajo con respecto a la evolución, con respecto a permitirte a ti como alma dar el siguiente paso con respecto a cualquier tema, pero tú tienes ese bloqueo en el que ese paso es muy complicado para ti. Es como que te colocaras un peso encima y no fueras capaz de dar ese paso. Eso es un bloqueo evolutivo. Y en el mapa de vida es totalmente percibible. Cuando traes ese bloqueo, es lo primero que debes trabajar antes de pasar a mirar tu autoestima, antes de empezar a equilibrar tu energía femenina, masculina. Por eso es tan importante de verdad conocer ese plan de alma y cuáles son esos principales y primeros bloqueos que yo debo trabajar. Y así se va dando el camino a través de este coaching cabalista y nos va mostrando luego por dónde ir y luego qué más hacer, ¿vale? Para realizar ese gran plan de alma. Por eso decimos el paso a paso, porque si hay un paso a paso establecido, donde mira primero esta parte evolutiva, ahora sí continúa con la parte de la autoestima para que empieces a materializar, ¿vale? Entonces, por darte unos ejemplos, estos serían los paso a paso que se descubren a través de esta hermosísima y súper reveladora herramienta que es Cábala Arcangélica Integral. Me encanta, voy a rescatar algo que dijiste que creo que es súper importante, que a veces no la atinamos, estamos buscando muchísimas y qué importante es, bueno, también asentar un poquito, decidir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Tener un plan de acción como todo en la vida, pero ir una a una, saber un poco también lo que estamos buscando, ¿no? Así es, hermosa. Y es que de verdad vamos por la vida a ciegas, ¿vale? Es perfecto porque finalmente el alma va encontrando su camino. Pero qué mejor manera, si yo ya me quiero comprometer de verdad con ser una mejor versión de mí misma, qué mejor manera de yo mirar cuál será el primer paso que debo realizar. Y a través de comprender cuáles son esos primeros pasos, voy a empezar de verdad a tener resultados muy importantes en nuestra vida. Vamos a tener ahí sí cambios de 180 grados, donde comprendemos que la plenitud es absolutamente posible para todos los seres humanos. Por muy difícil, muy complicada que te hayas configurado esta existencia, porque claro, todo va acorde a toda la experiencia que has tenido de vidas pasadas, ¿vale? Entonces, encarnamos ya con unos propósitos de aprendizaje, porque finalmente este plano es el gran propósito de este plano, que nosotros como seres humanos, como almas encarnados en un cuerpo humano, podamos tener esa experiencia de aprendizaje, de evolución. Como en la Cábala explicamos, realmente el aprendizaje a través de todas las dificultades, a través de todas las experiencias y vivencias, se traduce en luz, en luz. ¿Y cómo así que esa luz? Esa luz se va convirtiendo en esa información que se va agregando a la energía del alma. Entonces, miremoslo como que el alma llegara con una energía pura, una energía básica en donde tiene que hacer ese proceso de aprendizaje. Y a medida que va caminando por sus múltiples encarnaciones, va llenando el alma de información. Esa información se traduce en vibración. Esa vibración es un peso numérico y ese peso numérico lo podemos descifrar. Por eso es que te decía, este es el cálculo de las emociones. Y se descifra a través de esta herramienta como Cábala Arcangélica Integral. Yo muchas veces he escuchado decir a muchas profesionales hermosas, maestras, que no es posible comprender en sí el plan de alma, ni esos pasos que hemos venido a realizar. Pero seguramente no han visto esta poderosísima herramienta que es Cábala Arcangélica Integral, porque sí es absolutamente posible, Fairuz. A partir de cientos de lecturas de Cábala, de coaching de Cábala Arcangélica Integral que yo he realizado, y a partir de muchísimos alumnos que ya se han formado en mi escuela Cábala Angelical, hemos podido comprobar por nosotros mismos, no creerle a nadie, no creerme a mí, sino comprobar por nosotros mismos que es totalmente posible identificar esos grandes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, en una lectura de Cábala Arcangélica salen súper detallados y muy notorios grandes momentos donde se venían a experimentar momentos muy importantes, y además nos describe muy bien por dónde puede ir también esa experiencia. Entonces, realmente es absolutamente completa. Yo la recomiendo totalmente antes de realizar y empezar cualquier proceso de terapia y de sanación, porque me da norte, Fairuz. Incluso para jóvenes, para adolescentes. Yo misma tengo dos jovencitos, dos niños, uno de 10 años y otro de 14 años, a los cuales les ayudo muchísimo y les voy dando mucha guía. No me siento con ellos como tal a mantener hablándoles de Cábala porque no me lo van a recibir, pero sí les puedo ir dando muchísimos consejos porque yo puedo ver ese plan de alma que traen. Entonces yo sé por dónde les puedo ir ayudando con guía. Y de esa manera podemos también ayudar muchísimo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Nuestras relaciones con papá y mamá, también importantísimo. Con esta herramienta se puede ayudar uno bastante a mejorar esas relaciones. Nuestra relación con el mismo dinero, con la economía, también totalmente. Nuestra relación de pareja, absolutamente. Es que esta herramienta nos ayuda muchísimo, es que es súper aterrizadora para que nosotros como almas comprendamos cuál es ese paso a paso y cuál es esa meta a la cual nos dirigimos. Laura, bueno, nada más que agradecerte por esta herramienta maravillosa que estás compartiendo con toda la comunidad de Mindalia el día de hoy, que ya hemos hablado en algunas oportunidades de ella, pero ahora estamos enfocados en el propósito, que creo que es algo muy lindo y muy bueno que cada quien lo tenga un poquitito lo más claro que sea posible. Así que quiero ahora que nos cuentes un poquitito, porque sé que lo haces. Tú mezclas un poco el coaching, la psicoterapia, la numerología. Cuéntanos cómo has conseguido esta unión maravillosa para poder ayudar a los demás. Bueno, a ver, yo me considero una persona muy investigadora. Sí, tengo dentro de mí ese afán de buscar también lógica, de buscar razón, ¿vale? Por mi misma configuración de alma. Cuando estudiamos ya Cábala, ya sabemos que, bueno, es que tengo esa configuración que también toca muy a fondo este mundo espiritual. Entonces, digamos que a lo largo de más de 10 años me he dedicado a investigar, a formarme desde muchas áreas de psicología, de coaching y de Cábala práctica y angelología. Los ángeles siempre han estado conmigo, también siempre me han guiado hartísimo, he tenido encuentros hermosos con ellos donde se me ha guiado, se me ha indicado muchísimas cosas. De hecho, esta formación nace por eso, porque fue primero, después de yo ya haber estado como recibiendo mucha información y haciendo ya mucho trabajo conmigo misma, fui ya guiada por los ángeles como para que le colocara esa mezcla entre ángeles, entre numerología, entre psicoterapia y coaching, que resultó ser Cábala Arcangélica Integral. Y es que esta mezcla es precisamente eso. Es el reunir todas las herramientas que a mí misma me han funcionado, que han marcado cambios en mí. Y de esta manera empecé también a compartirlas con otras personas. De ahí nacieron primero las formaciones como terapeutas de Cábala Arcangélica Integral. Ya tengo varios grupos, ya llevo 2 grupos de alumnos que ya han terminado toda la formación y que han recibido todo este proceso y lo están compartiendo ahorita con otras personas. Y además, no solo como formadora, sino que también es importantísimo para mí que yo mantenga en práctica a través del coaching de esto que enseño para yo mantener recibiendo más información, para ir evolucionando también todo el conocimiento y la sabiduría sobre esta herramienta tan importante. Por eso también es que soy coaching de Cábala Arcangélica Integral. Entonces, no solamente la doy como formación, no solamente la enseño para las personas que quieran dedicarse a esto, las personas que quieran dedicarse a ser ese psicoterapeuta y coaching para otras personas a través de esta herramienta que te descubre el plan de alma de esa persona, sino que también lo ofrezco como coaching personal. Es decir, yo también entregándote la información de tu plan de alma, ese paso a paso, a través de una gran primera reunión donde me enfoco muchísimo en entregar esa lectura de Kábala y a través de muchas otras reuniones, ya eso es de acuerdo al plan del alma de la persona, lo que la persona sienta recibir. Podemos seguir teniendo encuentros y encuentros donde vamos aclarando, colocando mucho trabajo práctico, pero también trabajo espiritual, de toma de conciencia para que la persona vaya teniendo esa mejor versión de sí misma y vaya sintiendo cómo va cambiando su vida, cómo va cambiando la percepción sobre ella y cómo se va sintiendo más plena cada vez que va aplicando estos pasos. Laura, ¿nos puedes contar un poquitito cuál es la diferencia que existe entre la Kábala Arcangélica Integral a cualquier otro tipo de Kábala? Claro que sí, hermosa. Como te decía antes, resulta como la mezcla y la unión de estas técnicas que en mí han tenido grandes cambios, han provocado grandes saltos cuánticos en mí. Entonces, está en una sola herramienta, la persona recibe todo lo que es la cábala numerológica, que normalmente esto es una formación que se entrega totalmente por aparte, y también la cábala que es la lectura del árbol de la vida, que también es algo que se entrega totalmente por aparte. En esta formación están unidas e integradas porque es importante tener la lectura global de alma y materia, que son estas dos técnicas de lectura de cábala. Entonces, en una sola formación está tanto la parte de la numerología como la parte de la lectura del árbol. Pero además, y muy importante, está la intervención de la energía angelical. Resulta que en las otras cábalas está la interpretación es desde el tarot, que siendo una herramienta hermosa, absolutamente hermosa, es un arquetipo gráfico creado por el hombre, simbología que expresa la energía de los 22 senderos de la Kábala. Las personas que estudian tarot saben que 100% salió de la Kábala. El mismo árbol de la vida es esa expresión del tarot. Pero en ese momento, digamos que se coloca como una pantalla humana frente a lo que es el árbol de la vida y cómo se expresan esos senderos, porque hemos dejado como muy olvidaditos el tema de la energía angelical que posa en cada una de las dimensiones del árbol de la vida. Esas dimensiones todas están habitadas por una energía viviente que son los ángeles. Entonces, precisamente esa era la canalización que me llegó, esas son las indicaciones que recibí directamente los arcángeles, que me decían que no se está llegando al fondo de la situación cuando no interpretamos que en esas dimensiones hay un arcángel que ha venido a apoyarme. Entonces, no estamos llamando al arcángel, no estamos acudiendo a ellos, porque desde nuestro libre albedrío se respeta totalmente que el ser humano, que el alma pida esa asistencia divina o no. Entonces, como está esta pantalla del tarot, pues hemos olvidado muchísimo esa presencia arcangélica. Por eso esta formación se llama Kábala Arcangélica Integral, porque ella no se enfoca en el tarot, sino en la energía que cada uno de los senderos tiene, porque cada sendero está con la posición de 2 arcángeles. Entonces, esa energía de esos 2 arcángeles yo la recibo totalmente, yo recibo las características de esos dos arcángeles y las puedo recibir tanto a nivel iluminado como retrógrado. ¿Cómo así? Sí, las de la polaridad opuesta, con todo lo que me falta por mejorar, por aprender, por evolucionar, que es perfecto porque va de acuerdo a lo que he aprendido desde antes. Y también las puedo recibir al nivel más iluminado, es decir, ya cuando he hecho como ese proceso de aprendizaje, yo ya puedo estar sintiendo esa mejor versión de mí misma, es decir, esa mejor versión de esa energía divina que me acompaña a través de los arcángeles. Entonces, esto no es solamente como lectura de cábala, o sea, que es muy distinta a las demás, porque aquí no hay un diagnóstico y ya, no se trata simplemente de leerte la cábala. Por eso te digo de coaching de cábala arcangélica integral, porque yo no te leo la cábala ya. La idea es que tú aprendas cómo sanarte. Entonces, ¿cómo te vas a sanar? Con la intervención, la ayuda, el recibimiento de la energía de los arcángeles, de sobre todo de esos senderos donde más bloqueo tengas, ¿vale? Entonces vas a saber a quién acudir, vas a saber hacer muchos ejercicios espirituales, aparte de mucho trabajo práctico que vas a estar recibiendo también de mano de este coaching. Ya sabes que las opciones son dos: hacerlo a través de aprenderlo tú misma, a través de la formación como terapeuta de cábala arcangélica integral, o a través de hacer el coaching conmigo o con alguno de mis alumnos que también se dedican a esto. Laura, me encanta cómo va esta conversación, me parece súper interesante. Y hay algo que todavía no hemos tocado y me gustaría que hablemos un poquitito de esto, porque es algo que considero yo que estamos muy arraigadas o muy arraigados todos en general a las creencias limitantes. Cuéntanos un poquitito con respecto al coach arcangelical, pero siempre lo digo, me enredo, con respecto a la cábala arcangelical integral. ¿Cómo es este derrumbe, vamos a decir, o nueva programación de las creencias limitantes? Totalmente, mira, cuando abrimos el mapa de vida de la persona a través del coaching de cábala arcangélica integral, es una palabra larga, pero te explica que abarca un montón de temas, ¿vale? Te explica que está mirando tu alma como un concepto global y además no solamente diagnostica, sino que te está llevando al paso a paso hacia la sanación. Entonces, esa liberación de creencias limitantes es totalmente posible porque tú vas a estar descubriendo un montón de aspectos que traías en tu subconsciente de los cuales no tenías conciencia de ellos. Entonces, la cábala que hace, esta técnica hace que te hagas consciente de lo que traías a nivel inconsciente o subconsciente. Sabemos que nuestra alma ya ha hecho múltiples encarnaciones y esas memorias no están aquí visibles, sin embargo, sí se encuentran ahí albergadas en esa parte más subconsciente. Se habla alrededor de un 95% que traemos en ese subconsciente y apenas un 5% o incluso menos traemos en nuestra conciencia. Ese 5% que es de lo que nos acordamos en este momento, de lo que somos conscientes de nuestra niñez y sabemos que olvidamos muchísimas cosas. Incluso olvidamos lo que comimos la semana anterior o el día anterior o lo que nos sucedió hace un mes o hace un año. ¿Verdad que sí? O sea, es muy complicado para nuestro cerebro estar acumulando toda esa información. Entonces descarta una y visualiza otra. Por eso estamos hablando de un 5% o menos de lo que tenemos a nivel consciente. Mientras que imagínate de todas esas memorias que pueden estar ahí guardaditas en esa parte subconsciente, no solamente de vidas pasadas, también de esta. Muchas veces muchos de mis consultantes empiezan a recordar situaciones complicadas de su niñez a través de ser conscientes de cosas que pasaron gracias a abrir ese mapa de vida. Porque el mapa de vida además también te muestra edades, te habla de ciclos, te dice fechas. Entonces tú empiezas a hacer memoria y ese es el momento en el que se hace consciente toda esa información. Entonces te das cuenta de creencias que han estado arraigadas ahí también, generación tras generación, que pueden estar siendo heredadas por tu mismo clan familiar, ¿vale? Entonces todo esto es totalmente descubrible a través de esta herramienta. Y cuando tú ya te haces consciente de ello, ya llevas un 50% ganado, ¿vale? Porque ya sabes que lo tienes ahí y ya el resto es trabajarlo. Ya después de esa toma de conciencia que se viene, Fairux, se viene el proceso de sanación. Ya sé que lo tengo, que lo voy a trabajar en mí y lo voy a hacer a través de ayudas espirituales que son nuestros arcángeles, y también lo voy a hacer a través de trabajo práctico. Yo ya sé que tengo esto, pues voy a buscar irme hacia la siguiente polaridad, hacia esa polaridad más luminosa. Ya voy a empezar como a colocar yo de manera intencional cambios en esas situaciones, en la forma en la que yo las resolvía, ¿vale? Entonces, a través de práctica y de trabajo espiritual, yo voy haciendo esos cambios de esas creencias limitantes y voy colocando otros aspectos más luminosos. Acuérdense que cuando hablo de luminosidad, de luz, es con más aprendizaje y más evolución. Entonces voy a ir colocando aspectos que me van llevando hacia una mejor versión de mí misma. Voy cambiando situaciones. Laura, muchísimas gracias por esto que nos estás compartiendo a nosotros. Ya están entrando las preguntitas por el chat, muy relacionadas con esto que vienes diciendo, pero antes yo quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación para terapeutas. Claro que sí. Bueno, para toda la información y para comunicarse conmigo, solamente es entrar a mi página de cabalangelical.com. Esta formación es una formación de 9 meses en total. La idea es hacerlo paso a paso, con conciencia. No hay que ir como muy acelerados, por eso es que lo hacemos en 9 meses. Además, 9 meses es el periodo de gestación. Entonces, también haciendo como ese símil, lo hemos colocado para una formación de 9 meses. En esos 9 meses, las personas van a estar recibiendo mes a mes cada módulo, la forma en la que se hacen los cálculos, se recibe muchísima información sobre los senderos, sobre cábala práctica, sobre cómo aplicar esto en tu vida. Te explica muchísimo sobre no se trata simplemente de creer, se trata de que hagas cambios en tu vida, de que realices unas acciones, pues te indica muchísimo sobre esas acciones cómo son. También durante los 9 meses, lo más importante es que cada persona que lo esté haciendo está tomando conciencia absoluta de todo ese mapa de vida que yo menciono tanto. Es decir, de todo ese proceso abierto que ha venido el alma a realizar durante esta encarnación. O sea que son 9 meses completísimos de autodescubrimiento personal. Los alumnos siempre quedan así como súper sorprendidos de todo lo que van encontrando. Hay muchísimas de esas cosas que se van encontrando que uno no era consciente, pero cuando ya lo ve ahí en la cábala es que dice, claro, esto siempre ha estado ahí, con razón, estas situaciones siempre las estaba manejando de esta manera, ¿vale? Entonces, como que te haces consciente un montón de todo el trabajo personal que traes. Entonces, son 9 meses hermosos de autodescubrimiento constante. Bueno, ya lo saben, son 9 meses, lo acaba de decir, no es tantísimo tiempo, así que anímense. Por acá ya hay preguntitas relacionadas con las formaciones. Yo quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Laura para que ustedes también puedan participar de esta formación. Vamos a ir con un mensaje que nos deja Yesenia. Ella quiere saber si para ser psicoterapeuta es necesario tener licencia de psicología. ¿Cuáles son los pasos para lograrlo? No debes tener licencia de psicología, no es necesario, digamos que no es un requisito que hayas tenido ya estudios en alguna otra terapia holística, ni de psicología, ni de coaching, porque aquí precisamente durante esos 9 meses la persona es totalmente preparada desde cero, ¿vale? Entonces, si simplemente tienes las ganas de conocerte a ti misma, de conocer tu interior y además de tener una herramienta a tu alcance para poderle ayudar a otras personas, para eso está esta formación como terapeuta de Cábala Arcangélica Integral. La idea es preparar a cada persona desde cero hasta el momento en el que ya se sienta totalmente preparado profesionalmente para tener lecturas de cábala y empezar a hacer ese coaching a otras personas. Primero se preparará él mismo, se conocerá él mismo y hará trabajo para él mismo y luego lo realizará para otras personas. Por responder, Laura, muchísimas gracias también a Yesenia por su pregunta. Vamos a ir ahora con una preguntita de Juan. Él quiere saber, ¿por qué los senderos del árbol que usted presenta son diferentes a los que los maestros rabinos presentan? Bueno, precisamente sobre eso tuvimos una clase gratuita el jueves anterior. Esa clase ya está subida en mi canal, en cabalangelical.com, en la pestaña blog. Ahí está subida esa clase anterior y hablábamos de eso. Resulta que hay diferentes tendencias de árbol porque la cábala también es una sabiduría que evoluciona. Entonces, hay árboles que se presentan con diferentes senderos, con diferentes estructuras, y digamos que también ha recibido una evolución. Este último árbol es el árbol que yo trabajo, que es el árbol donde se encuentran 22 senderos ubicados de una manera diferente, pero que también es un árbol que ya viene trabajándose desde décadas atrás, ¿vale? Incluso siglos. Este es el árbol clásico, ¿vale? Este árbol que explico. Pero también es importante aclarar que los anteriores árboles, digamos que los modelos anteriores a esa estructura, no choca en cuanto a la forma en la que se entrega la sabiduría de la cábala. De fondo estamos explicando y hablando de la misma cábala, pero la forma en la que se expresa el sendero sería lo que cambia, ¿vale? Pero está totalmente alineada a la última forma en la que se explica este árbol. Todo esto lo explicamos en esa masterclass anterior, para que invito a Juan para que entre a esa clase, que es muchísimo más fácil de explicarla con las gráficas enfrente. Muchas gracias, Laura, por responder. Vamos a ir ahora con un mensaje de Andrea desde Ecuador. Dice, ¿puede la cábala arcangélica integral ayudarme a liberar, mis creencias con respecto al dinero y la economía en general? Sí, absolutamente sí. Para el tema de la economía, es muy importante que comprendamos la importancia de tener nuestra energía femenina y nuestra energía masculina absolutamente equilibradas. Y cuando abrimos el mapa de vida de alguien, vemos grandes desequilibrios en esa energía femenina y masculina. Muchos árboles que dan muchísimo trabajo de acción, mucha energía masculina, mucho ir y trabajar y enfrentar la vida y el día a día. Y también hay árboles que están muy inclinados hacia la energía femenina. Personas con muchísima introspección, con muchísimas ideas, pero que les cuesta muchísimo materializar. Pues resulta que para el tema de la economía es muy importante tener estas dos energías equilibradas. Porque la energía femenina me conecta con la abundancia. Sí, totalmente. Trabajar a mamá, trabajar mi clan familiar y comprender mi árbol cómo está configurado en ese lado femenino me ayuda un montón para ese conectar con el mundo de las ideas y conectar con la abundancia. Pero la energía masculina me ayuda a mantener esa abundancia a través del tiempo. ¿Con qué? Con las acciones. Entonces está ese otro lado del árbol que me indica el llevar esas ideas a la acción, en colocar las manos a la obra y en lograr materializarlas. Por eso es que se necesitan ese perfecto equilibrio entre ambas energías, para que no solamente las cosas se me queden en el mundo de las ideas, sino que yo también tome acción, tome fortaleza y las ejecute. Unión de energía femenina y masculina. Y todo esto también se puede entender muy bien a través de esta herramienta. Muchísimas gracias, Laura, por responder. Vamos ahora con María Belén. Ella nos dice, soy una persona muy introvertida. ¿Esto entonces es parte de mi camino? Me gustaría aprender a comunicarme mejor. Claro, totalmente. A ver, ahí podríamos ver cuando una persona es muy introvertida, en su lectura del árbol, en su lectura del mapa de vida, salen por lo general trabajos con la esfera de Tiferet, trabajos con configuración de alma 5 y también con configuración de alma 4. ¿Qué pasa ahí? Son personas que, a las que les cuesta muchísimo expresar su mundo interior por sentimientos de falta de autoestima muchas veces. Por ahí muchas veces ese trabajo es con respecto a la autoestima, a considerar que le falta el valor y que no se siente suficiente como para sacar ese mundo de sus ideas y expresarlo afuera, ¿vale? Entonces ahí está esa parte de pienso esto, pero mejor no lo expreso porque no estoy muy segura de mí. Podría ser por ahí, pero también hay un tema con el 4, como te lo expliqué ahorita, que es más dado a que yo misma no comprendo muchísimo de lo que hay en mí. Entonces, si no entiendo muy bien lo que hay en mí, no sé cómo expresar. Entonces, ahí con el 4, ahí es un trabajo de dificultad para expresar lo que llevo dentro porque no lo comprendo muy bien, ¿vale? Y además también habla del trabajo de la comunicación hacia el exterior, de cómo yo materializo, traigo a este mundo. Y una forma, por supuesto, de materializar es a través de la voz, de la palabra, no solamente de las acciones, sino que la palabra ya es materialización, ya hace parte de esa energía de materializar. Así que por ahí también, y se puede recibir muchísima ayuda, porque ahí están los arcángeles exactos para hacer ese trabajo, están los mismos ángeles, porque aquí también trabajamos con los 72 ángeles de la Cábala. Esa ayuda espiritual que les menciono se hace a través de los arcángeles, de los 72 ángeles de la Cábala, de mucho trabajo espiritual, pero también hay mucho trabajo práctico, donde se le enseña a la persona a ir buscando la expresión de eso que lleva adentro, ¿vale? Entonces, ya sea por un trabajo de autoestima o por un trabajo de una desconexión interna entre el mundo de sus ideas y el mundo material, de ambas maneras se puede ayudar totalmente con esta herramienta. Muchas gracias, Laura. Luisa Saavedra nos dice, nací el 9 de agosto de 1859 y desde niña hasta adulta joven veía el aura de las personas y cosas como un halo de color blanco a su alrededor. ¿Esto tiene algún significado para mi alma? ¿El 9 de agosto de mil qué? De 1959. Claro, la pregunta, claro que sí. Siempre todas esas cosas están también escritas en nuestro plan de alma. Se ven cuando abrimos nuestro mapa de vida. Se ven súper claras. Y bueno, claro que sí. De hecho, esta persona tiene un trabajo de canalización, de muchísima intuición desarrollada. Hay un trabajo importante que es heredado, ¿vale? Bueno, ¿yo qué veo acá? Configuración. Mira, es una persona que es configuración de alma 10. Las configuraciones de alma 10 son personas con un proceso evolutivo ya muy grande, muy desarrollado. Lo portan almas muy antiguas y ya son personas que conectan muchísimo con ese mundo espiritual, aunque no lo sepan. Sí, tienen ya como un don desarrollado de conexión espiritual divino. Son súper buenas sanadoras con la voz y con las manos, ¿vale? Con la voz y con las manos. Y además tienen ese don de conectar espiritualmente con las personas, por eso es que son tan sanadoras, porque son almas muy evolucionadas. ¿Qué les cuesta más a estas personas con el 10? Creérselo. Tienen un trabajo importantísimo en considerar que sí, que ha venido a hacer eso, a dedicarse a su verdadera vocación. Eso es como el trabajo que más le cuesta hacer a alguien con esta configuración de alma, que es muy bella, ese trabajo de conectarse con su verdadera vocación, y es precisamente lo que ha venido a realizar, como esa, con esa configuración del alma, ha venido a dar ese salto evolutivo. Y lo primero que se debe trabajar a alguien con ese 10 es el permitirse evolucionar. O sea, quitar como un bloqueo estático que tiene ahí y aprender a dar el siguiente paso, aprender a avanzar y, por supuesto, creer muchísimo más en sí misma, que ella aquí en la cábala que yo le estoy viendo trae dones para comunicarse con dimensiones más sutiles, ¿vale? No solamente está como preparada para comunicarse con esta dimensión, sino dimensiones más sutiles. Y esto sale totalmente claro ahí en su lectura de cábala. Gracias, Lau, por responder. Lau, sé que vas a estar teniendo, bueno, que tienes constantemente formaciones, ¿sí? Pero además tienes también el servicio de coaching. ¿Quieres hablarnos sobre esto? Claro que sí, Fairux. Pues está precisamente preparado para ustedes este servicio de coaching de Cábala Arcangélica Integral ofrecido por mí desde Cábala Angelical, porque sé que hay personas que no tienen ese tiempo y esa disposición para estudiar estos 9 meses, o simplemente no lo sienten hacer, o no se lo pueden permitir por múltiples razones, porque pues son 9 meses, aunque esos 9 meses se pasan volando. Siempre se me han pasado súper volando, pero hay personas que no tienen esa disposición, entonces digamos que necesitan ayudas más inmediatas. Para eso es que también está este servicio de coaching de Cábala Arcangélica Integral ofrecido por mí, donde empezamos a tener ese seguimiento, empezamos a tener esas entregas en cada momento que nos encontramos. Son encuentros online, vía plataforma Zoom. Los encuentros siempre se quedan grabados, yo se los envío, aparte también de toda la retroalimentación y todo lo que les cuento que se observa en sus cábalas, dejo mucho trabajo práctico, tampoco para que esté ocupada todo el tiempo, pero sí le indico muchos trabajos y muchas cositas que puede ir haciendo paso a paso, ¿vale? Y dejo también trabajo espiritual para que la persona vaya como realizando su proceso a su ritmo, es perfecto, al ritmo en el que lo pueda llevar será perfecto para su plan de alma. Y entonces la idea es programar más encuentros, cada que la persona lo va sintiendo, vamos realizando esa mirada de lo que ha logrado hasta ahora y cuáles serían los siguientes pasos, cómo va continuando con su proceso. Así que esto es un servicio que se llama Coaching de Cábala Arcangélica Integral. Está en la página de Cábala Angelical, en la parte de terapias. Ahí pueden encontrar todos los detalles sobre este coaching. Bueno, ya saben todos, aquí debajo en la descripción del directo van a tener los enlaces de contacto de Laura, nada más para hacer clic y ir directamente a lo que cada uno necesita también y quiere hacer en este momento, lo que resuene con ustedes. Aquí ya vimos que hay personas que se están formando, que se quieren formar, tienen toda la info. Laura, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy nuevamente. Quiero recordarles a todos que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran porque tiene información muy, muy interesante. Laura, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia, pero también cerrar para todos. Claro que sí. Bueno, pues para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes esta información, a la persona que le haya resonado. Los invito a explorar muchísimo más sobre lo que es Cábala Arcangélica Integral. En la página web encontrarán también muchísima más información, hay encuentros gratuitos, también está toda la información de las formaciones que se ofrecen desde Cábala Angelical, también está toda la información de las terapias, así que la persona que lo sienta puede estar llegando aquí a Cábala Angelical, que acá encontrará un método, el cálculo de las emociones, para entenderse muy bien a nivel personal, a nivel muy profundo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a ti, querida Fairux, a toda la comunidad de Mindalia TV. Besos y abrazos.